primera vez que amor golpea mi puerta. Yo tanto de entender mi soledad. No es la primera vez que asoman tus recuerdos, matándome de amor y carcomiendo mi consuelo. Llévame, quiero perderme entre tu piel y con tus besos alcanzar mi libertad. Llévame hacia tus brazos otra vez, quiero calmar mi soledad, mi soledad. La luz de mi existir. Mil noches y un amor, mil noches y una estrella, matándome de amor y carcomiendo mi